Gracias por la invitación de la Fundación Vaso a esta jornada sobre un tema que a mí me es muy, muy caro, muy querido, que es las relaciones de la Unión Europea con América Latina, porque, como ella ha dicho, como Elena ha dicho, soy presidente desde hace unos años, desde el 2009, de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Mercosur y sus países miembros, es decir, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y ahora también Venezuela. Y, como saben, los miembros han invitado a Bolivia a participar también. Esta es una delegación, como ha dicho también Gianni Pittella, importante dentro de las estructuras exteriores del Parlamento Europeo, y a mí, aparte de ser mi obligación, es que es mi devoción, porque me he dedicado durante 30 años, sobre todo, entre otras cosas, a las relaciones, primero de España, después de la Unión Europea, con América Latina. Porque partía y parto de la convicción, bueno, en primer lugar, perdón por no saber italiano y no poder dirigirme a ustedes en italiano. Si hay algo que no entiendan, pues podría incluso levantar la mano y la compañera poder traducirlo o poder vertirlo en italiano. Partía de la convicción, digo, y sigo siendo convencido de ello, que nuestro socio o aliado, cuando digo nosotros, me refiero a Europa, claro, el socio y aliado natural de la Unión Europea es América Latina. ¿Por qué natural? Porque compartimos una historia, unas lenguas, más religión, costumbres, hábitos y además, lo que es más importante, un modelo de sociedad, un concepto de principios y valores compartidos, ¿no? Hoy es el único continente con Europa cuyos sistemas, salvo pequeñísimas excepciones, son sistemas democráticos, pluralistas, donde hay elecciones periódicas y hay alternancia en el poder. Hay respeto en general a los derechos humanos. Elena le ha dedicado un buen rato, como corresponde a la Fundación Lelio Basso, a ese tema. Los derechos humanos, como tantas cosas en política, no es que se obtenga su respeto y su garantía para siempre, nunca es así, ni nunca es del todo, pero si uno piensa lo que ha sido América Latina, plagada de dictaduras y de guerras y de guerrillas durante muchos años, pues ahora, aunque todavía hay algún remanente de ello, la verdad es que es un continente bastante homologable desde el punto de vista de el respeto a los derechos humanos, a la democracia y a la libertad, ¿no? Siempre en un proceso de perfeccionamiento. Por tanto, eso es un aspecto que también compartimos. Y cuando pensamos que en la globalización es un fenómeno que, como dice Felipe González, ha venido para quedarse, porque hay que distinguir entre los efectos perversos de la globalización, que los estamos sufriendo y de manera dura, de la globalización misma, que es algo inevitable, que es algo, ponían la comparación algunos como la lluvia. Uno puede estar en contra de la lluvia, pero tiene que defenderse con un paraguas o con una gabardina, pero no decir que no llueva, ¿no? Entonces, quizá la izquierda en general no hemos, ni siquiera en el plano teórico, en el plano conceptual, no hemos estudiado, creo yo, bien la globalización y cómo responder a ella. No digamos cómo combatirla, pero cómo responder a ella. Pero decía que en el ámbito de la globalización, uno de los muchísimos efectos es que un país solo, un país aislado, ni siquiera un pequeño grupo de países puede hacer frente a esos efectos negativos y positivos, y solamente se puede hacer a través de procesos de integración amplios, como es la propia Unión Europea, o en América Latina, lo que pueden ser todavía más embrionarios que la Unión Europea, pues Mercosur, la Comunidad Andina, Centroamérica, Chile y México no están en procesos de integración latinoamericano, pero tienen acuerdos, en cambio, firmados con la Unión Europea. Es decir, que esa si respondemos con las mismas reglas y con los mismos elementos uno y otro continente, sabremos mejor hacer frente a esos efectos. Y eso es lo que se ha tratado, teniendo en cuenta que en conjunto somos nada más y nada menos que 1.000 millones de ciudadanos, 58 países, el 25% del Producto Interior Bruto del mundo, que si conciertan y coordinan sus políticas, tendría o tendrá un gran peso en el mundo, ¿no? Además, la Unión Europea y sus países miembros son, ahora voy a hablar siempre en relación con América Latina, el primer donante en ayuda oficial al desarrollo, la ODE, el primer inversor, la inversión exterior directa en América Latina es de 785.000 millones de dólares, más, eso son cosas que a veces inducen a la confusión, porque nadie los, bueno, aparentemente no se conoce muy bien, ¿no? La inversión europea en América Latina es mayor que la suma de la inversión de la Unión Europea en Rusia, China e India. Es decir, que digo todo esto porque no he dicho al principio que en muchas oportunidades incluso la opinión pública y expertos o personas interesadas piensan que la Unión Europea vive de espaldas a América Latina. Bueno, vivirá de espaldas en algunos aspectos, en otros hay un enorme intercambio y una enorme presencia. Bueno, la inversión directa, como digo, es muy importante. Y luego Europa es el segundo socio comercial de América Latina, lo es el primero con Mercosur y Chile, pero el segundo después de Estados Unidos en el conjunto del continente. Por tanto, AODE, inversión y comercio, Europa está muy bien situada en relación a América Latina y América Latina en relación a Europa. Eso me lleva a que la AODE, la ayuda al desarrollo, ha contribuido a algo que ha sido muy importante en la última década, que es la reducción de la pobreza y de la pobreza extrema. En términos estadísticos del Banco Mundial, ha sido muy espectacular en algunos países más que en otros, como es natural, pero muy importante la disminución de la pobreza en América Latina, ¿no? Digamos que en términos globales la reducción es del 44% en el año 2003 al 33%, o sea, 10 puntos en 7 años, ¿no? Sigue ahí, por las perspectivas que estamos conociendo en varios países, como desde luego en Chile, en Brasil, pero también en otros, en Perú, en Colombia, la reducción continúa. Y un aspecto que Elena había aceptado, el tema de género. A medida que se va reduciendo, se va haciendo más femenina la pobreza y más en los niños. Es decir, que hay que introducir elementos cualitativos de corrección en esa disminución para concentrarlo en aquellos grupos más vulnerables que están emergiendo cuando se incorporan a la... En Brasil ha sido muy importante el crecimiento que eso supone para no solamente en términos humanitarios, en términos de la indignidad que supone la pobreza, sino que se han incorporado a la baja clase media, pues 30 y tantos millones de personas que de pronto no, poco a poco han llegado a ser o son ahora consumidores de pequeños utilitarios o de frigoríficos o de lavadoras, con lo cual también tiene un efecto importantísimo en países del tamaño de Brasil sobre la propia economía y el Producto Interior Bruto, ¿no? Segundo gran apartado es el comercio. Y el comercio, si se estudian las curvas, ha conocido un aumento constante en ambos sentidos desde final de los 90 hasta final del 2000. O sea, en esa década ha conocido, incluso sin tener instrumentos jurídicos adecuados a los que ahora me referiré, ha aumentado el comercio, el intercambio, de manera muy bastante espectacular. Luego, con la crisis económica, a partir del 2008-2009, se palia ese crecimiento, se ralentiza ese crecimiento, y ahora, en los datos que tenemos de 2011 parece, y de 2012, parece que de nuevo comienza a subir como en la década anterior, ¿no? Esa curva, digamos, es mucho mayor, mucho más espectacular en los países, por eso les decía que era importante los instrumentos, con los que tenemos firmados acuerdos que nosotros llamamos de nueva generación o de asociación, y que la prensa llama de libre comercio. Son de libre comercio, pero no solo de libre comercio. Por ejemplo, con México el aumento ha sido de 122%. Y con Chile se ha duplicado desde el año 2003. Dos países con los que tenemos acuerdos de asociación. Bueno, el tercer gran capítulo, que es el diálogo político, ha tenido una evolución muy positiva con la institucionalización de las cumbres birregionales Unión Europea, América Latina y el Caribe, ahora CELAC. La Unión de Estados, la Comunidad de Estados de América Latina, que es una institución creada por los propios países latinoamericanos y cuya última cumbre se celebró hace un par de semanas en Santiago de Chile, que ustedes conocen, ¿no? La razón que decía antes de la consolidación de los sistemas democráticos a lo largo ya de un par de décadas, pues hace que el diálogo político, el conocimiento de los mutuo de los líderes, haga más fácil el concertar políticas medioambientales, la lucha contra el cambio climático, políticas del agua. América Latina es uno de los continentes, o es el continente de mayor producción de agua potable, la lucha contra el narcotráfico, que tan importante es en América Latina, como he dicho antes, la lucha contra la pobreza, o la concertación en organismos internacionales del sistema de Naciones Unidas o de fuera del sistema de Naciones Unidas, la concertación en votaciones, en la elección de altos cargos en esos organismos, hace que la suma de prácticamente entre ambos es cerca de la mitad de los países de Naciones Unidas, pues puede hacer mucho por apoyarse mutuamente y contar la relevancia de cada país. Muchas veces la prensa, la gente o los menos informadas, pues piensa que hay demasiadas cumbres y que las cumbres no sirven para nada porque lo que es una especie de relaciones públicas. Bueno, todos los que hemos participado alguna vez en las cumbres, hay cumbres que son un fracaso y hay cumbres que no funcionan, pero hay cumbres también que suponen más avance de lo que aparentemente ocurre, ¿no? Porque es como un mercado, es un mercadillo de contactos, de comunicación y de puesta en común de muchas políticas que de otra manera costaría mucho más esfuerzo y mucho más tiempo, ¿no? Ha habido algunos aspectos, hablando de derechos humanos y de democracia, algunos aspectos que a mí personalmente me han decepcionado, sobre todo el comportamiento de la derecha política, del Partido Popular Europeo en relación a algunos acontecimientos que han supuesto un poco un nublado, una llegada de unas nubes en medio de un cielo relativamente despejado. Me refiero al golpe de Estado de Honduras o al intento pseudo golpe de Estado en Paraguay. También los hubo en Bolivia y Ecuador. Y, bueno, la democracia tiene instrumentos para defenderse, pero si uno de los grandes pilares de la política organizada es el Partido Popular Europeo, y el Partido Popular Europeo reacciona no solamente con timidez, sino con oposición a la condena de esos intentos, pues hace que suponga un retroceso en lo que hemos avanzado, ¿no? Porque por lo menos yo le decía a mis colegas del Partido Popular, algunos, Pascualina lo conoce como Salafranca, le decía, digo, bueno, vamos a ver, aquí hay divisoria izquierda-derecha en los temas sociales, en los temas de derechos civiles, pero en la democracia a la altura de 2013, en el concepto de democracia y en la defensa de la democracia, no debería haber diferencias. A mí me da igual, Pascualina lo sabe bien, me da igual, no, quiero decir, yo me opongo y me he opuesto siempre a cualquier dictadura, aunque sus autores le pongan un apellido de izquierda o de derecha. Es una dictadura y, por tanto, supone que es condenable y es invitada a rectificar, digamos, ¿no? Pero me encuentro en una situación a veces paradójica, porque si tratamos temas de derechos humanos en Cuba, la alianza del PP europeo, que se vuelca enseguida a ese tipo de condenas, y yo voto con ellos, y me dicen a la gente de izquierda, ¿pero cómo vota con el PP? Digo, bueno, porque es verdad que han violado estos derechos humanos, que han detenido a estas personas, tal. Pero cuando se trata de un golpe de Estado en Honduras, tengo la alianza del GUE, de la Izquierda Unida Europea, pero no del PP, que no se suma. De hecho, el Parlamento Europeo, y es un pecado que está ahí, nunca condenó el golpe de Estado de Honduras, ¿no? Y cuando se produce el acontecimiento de Paraguay, que algunos no quieren llamarle golpe de Estado, pero casi se parece mucho, la destitución parlamentaria, se podría decir un impeachment, pero no fue un impeachment realmente bien. A mí me mandó el Parlamento Europeo encabezando una delegación para estudiar lo que había pasado y proponer alternativa o política del Parlamento Europeo. Y en esa delegación iban, como es natural, pues colegas del PP, de GUE, de los Verdes, y fue una visita muy interesante, muy productiva. Nos entrevistamos con todo el quién de Paraguay, pero en la que yo me sentía como presidente de la delegación enormemente presionado, sobre todo por el PP. Tengo que decir que GUE y Verdes, aunque no coincidían al 100% con mis puntos de vista, no me presionaban tanto, querían convencerme de los suyos, como es natural. Pero lo del PP fue casi llegar a la amenaza, ¿no? En el transcurso de la visita y de las conversaciones, ¿no? Perdón que me haya extendido en estos ejemplos, pero para decir que ni siquiera en algo que parecería obvio en nuestra generación a estas alturas, no lo era hace 30 o 40 años, pero ahora sí, ¿no? Debería ser obvio, ¿no? No, pues no lo es, y esa es algo que me preocupa. Ojalá América Latina evolucione de tal manera que no necesite respaldos en ese terreno de la consolidación de la democracia, pero si lo va a necesitar, va a tener algunos aliados y otros no. Le decía también a Elena y Pascualina que en mi reciente visita a Santiago de Chile con motivo de la cumbre euro-latinoamericana, se me ocurrió, como coordinador del Grupo Socialista y Demócrata, hacer un homenaje a Salvador Allende, ¿no? Y me encontré con la sorpresa, porque hace este año 40 años de su muerte y del golpe de Estado de Pinochet, y me encontré con la sorpresa, que yo no me la esperaba a estas alturas, de que el PP se oponía y se opuso y no participó. El homenaje lo llevamos a cabo, ¿no? Pero hay que decir que la Democracia Cristiana chilena sí participó y asistió, pero el PP europeo se negó en redondo y trató de boicotear ese homenaje. Digo estos ejemplos como indicaciones de que las cosas a veces no están tan irreversibles o tan conseguidas, ni siquiera en lo más obvio. Ya voy a ir terminando solamente con un aspecto que he dicho antes y que me preocupa especialmente. Es que el círculo de relaciones institucionales y contractuales entre la Unión Europea y América Latina se cerrará cuando hayamos terminado la negociación o hayan terminado los negociadores de la Comisión el acuerdo de asociación estratégica Unión Europea-Mercosur. Es el más difícil de todo. Se reiniciaron las negociaciones en 2010, se habían interrumpido, habían fracasado en 2004, empezaron de nuevo en 2010, han tenido 9 sesiones de negociación, han avanzado mucho, prácticamente al 100% en el diálogo político y en la cooperación, pero en el aspecto comercial se ha atascado, no llegan, han avanzado mucho, pero casi el 90% de los productos que tenían que de los sectores y productos que tenían que negociar, pero no lo han cerrado. En la cumbre de Santiago ha habido una leve esperanza porque los jefes de Estado y de Gobierno han acordado que antes del último trimestre, o sea, en el último trimestre de este año, haya un intercambio de ofertas por ambas partes y la fijación de una fecha de finalización de las negociaciones. Es muy importante porque pone un plazo, de ahí ya no pueden seguir. Y es tan fuerte el miedo al fracaso que eso permite a los que somos muy partidarios de un acuerdo, de un éxito, tengamos esperanza en que eso se produzca. Pero la oposición, sobre todo de los países proteccionistas que han desarrollado mucho las barreras, como Argentina, desgraciadamente, pero también Europa, Francia y algún otro país, pues si el resto de los países convencen a estos más reacios, en el fondo, aunque no lo dicen, ¿no?, a un acuerdo, pues podríamos llegar a ese acuerdo, a esa unión estratégica Unión Europea-Mercosur, con lo cual se habrá redondeado la junto con el que ya se ha firmado de Centroamérica y con el acuerdo multiparte con Colombia y con Perú, se habrá cerrado el círculo de la relación institucional entre la Unión Europea y América Latina. Y eso me lleva, y ya sí termino, a que ayer mismo leía que el presidente Obama había hablado como una de sus prioridades de un acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Eso altera todos los términos de la negociación. Europa deberá decidir qué es prioritario para ella, si un acuerdo de enorme volumen de y muy difícil también de libre comercio con Estados Unidos o en cambio con América Latina o con los dos. Se abre un debate ahora sobre que no es totalmente nuevo, porque algo había, pero muy muy incipiente, sobre un diálogo triangular Unión Europea, Estados Unidos, América Latina, y quién sabe si eso pueda llevar a una asociación, digamos, occidental, de Occidente, ante la potencia emergente de China, también de India o relativamente de Japón, ¿no? Pero, en fin, eso ya suena más en este momento todavía a ciencia ficción, pero bueno, habrá que estar pendiente de qué se haga. Pero cuando hablaban en la prensa de ayer mismo, ¿no?, en los medios de comunicación, de que el acuerdo Unión Europea-Estados Unidos sería el del mayor volumen del mundo, no contaban con que desde el punto de vista de habitantes es mayor con América Latina. Son mil millones en conjunto, y con Estados Unidos pues serán 700 o algo así, ¿no? Pero en fin, no deja de ser, por la importancia de sus economías y por el peso de su producción, muy importante el de Estados Unidos y Unión Europea, pero que está todavía mucho más en embrión de lo que se ha desarrollado entre la Unión Europea y América Latina. Perdón, Elena, por la extensión de la ponencia esta, pero creo que lo dejo ahí, quizá después en un coloquio. Gracias.